Capítulo 20. Los tres elementos de la profecía revelación. La primera parte de la profecía es la revelación. Obtienes profecía a través de la revelación divina, esto no tiene nada que ver con su conocimiento o información. Debemos tener mucho cuidado de no mezclar la profecía con nuestros propios anhelos y anhelos. Debe ser pura revelación por el Espíritu de Dios. Si nuestros motivos no son puros, si queremos que ciertas personas hagan ciertas cosas, entonces podemos mezclar la verdadera profecía con nuestros propios deseos, y eso hace que la profecía sea impura. Debemos asegurarnos de que lo que transmitimos provenga de la revelación y no de nuestra propia alma. Interpretación. La segunda parte es la interpretación. La interpretación implica comprender la profecía. A veces Dios habla clara y directamente, otras veces habla con símbolos, imágenes o palabras que necesitan ser interpretadas. Dios le dijo directamente a Abraham que tendría un hijo, pero le dijo a José a través de sueños que salvaría a su familia y a su pueblo. Aquí es donde la gente suele cometer errores. Así como la profecía debe venir por revelación, también la interpretación debe ser dada por revelación. Cuando se trata de interpretar la profecía, existe el peligro de comenzar en el espíritu pero luego continuar en la carne. Los gálatas corrían este peligro en su vida cristiana. Comenzaste con el poder del Espíritu Santo y ahora quieres llegar a la meta con tus propias fuerzas. De verdad sois tan ignorantes. Gálatas 3:3. Puesto que la revelación viene de Dios, la interpretación también debe venir de Dios. Si no obtenemos la interpretación a través del Espíritu Santo, entonces simplemente tenemos que darle la profecía, revelación, a las personas a las que estamos profetizando y dejarles la interpretación. A menudo ya conocen la interpretación. En otros casos, Dios habla de tal manera que lo buscan para interpretación porque Él quiere que se acerquen a Él y desea que lo busquen. Una vez Dios me dio la visión de una mujer joven. La vi orando y gritando a Dios, luego señaló a un joven y gritó a Dios nuevamente. Entonces Dios me dio esta profecía: Dios ha escuchado tus oraciones y las responderá, pero aún no es el momento adecuado. Tienes que esperar otros 3 años. Pensé para mis adentros que ella estaba orando y clamando a Dios para que le diera a este joven como esposo. Sin embargo, entendí que estos eran simplemente mis propios pensamientos y no la interpretación que Dios me había dado a través de la revelación. Había aprendido a no decir nada a menos que Dios me dé la interpretación a través de la revelación. Después de esa noche, esta joven vino a verme y me presentó a su marido. Se habían casado recientemente y ella quería tener un bebé rápidamente, pero su marido pensó que debían esperar 3 años. Había orado a Dios para que cambiara la opinión de su marido. Cuando recibió esa palabra, supo exactamente lo que significaba y ahora tenía paz porque sabía que era la voluntad de Dios que ella esperara. Me alegré mucho de no haber dicho lo que pensaba que significaba esa palabra. Solicitud. Debemos entender que la aplicación es una parte importante de cualquier profecía. Solo cuando aprendamos a cooperar con Dios se cumplirá su palabra y plan para nosotros. Siempre es emocionante recibir una profecía o promesa de Dios, pero aquí es cuando comienza el trabajo duro. Debemos aprender a cooperar con Dios. La fe sin obras está muerta. Dios nunca nos da profecía para hacernos sentir bien o entusiasmarnos, sino para cooperar con Él para que sus propósitos para nuestras vidas se cumplan y solo Él obtenga la gloria. Pablo dijo que debemos ocuparnos de nuestra salvación, pero Dios obra en nosotros. A lo largo de la historia y de la Biblia, vemos a hombres y mujeres trabajando junto con Dios para que los planes de Dios se puedan cumplir. ¿Qué se sigue de esto, queridos amigos? Así como siempre has obedecido a Dios, debes continuar sometiéndote a Él con respeto y profunda reverencia y hacer todo lo que esté a tu alcance para asegurar que tu salvación tenga pleno efecto en tu vida, no solo cuando yo estoy contigo, sino solo cuando estoy contigo ahora mismo, mientras estoy fuera. El mismo Dios jainista está obrando en ti, preparándote no solo para que estés preparado, sino también para que seas capaz de hacer lo que a Él le agrada. Filipenses 2:12-13. La interpretación siempre debe dejarse a la persona que recibe la profecía, nunca a la persona que da la palabra. Si no entendemos esto, fácilmente podemos caer en la tentación de manipular a la gente con profecías, lo cual es algo terrible. La persona que transmite la profecía es como el cartero que entrega el correo. Su trabajo es traerme el correo. No tiene que asegurarse de que abra el correo, pague mis cuentas y conteste todas las cartas. Si el cartero me presionara para hacer todas estas cosas, le diría que saliera de mi casa y no interfiriera en mi vida. Una vez que entrega el correo, su trabajo está hecho. Así es como debemos abordar la profecía. El profeta Agabo de la Biblia también lo hizo así. Estuvimos allí unos días, y durante ese tiempo llegó de Judea un profeta llamado Agabo. Se puso en medio de nosotros, tomó el cinturón de Pablo, le ató los pies y las manos con él y declaró: el Espíritu Santo dice esto, lo mismo le sucederá al hombre a quien pertenece este cinturón. Será atado por los judíos en Jerusalén y entregado a gente de naciones extranjeras. Cuando oímos esto, tanto nosotros, compañeros de viaje como los hermanos y hermanas locales, le rogamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero Pablo respondió: ¿por qué lloras? ¿Por qué me lo pones tan difícil? Por el Señor Jesús, no solo estoy dispuesto a ser hecho prisionero en Jerusalén, también estoy dispuesto a morir por él. Finalmente dejamos de intentar cambiar la opinión de Pablo y dijimos: que se cumpla lo que el Señor quiere. Hechos 21, 10-14. No vemos ninguna indicación aquí de que el profeta Agabo haya usado profecía para manipular a Pablo para que hiciera lo que creía que debía hacer. Todo lo que hizo fue transmitir la profecía. Incluso cuando los otros hermanos intentaron convencer a Pablo de que entendiera la profecía de manera diferente y no fuera a Jerusalén, Pablo decidió no hacerlo. Depende de él interpretar la palabra correctamente. He visto gente cometer este error muchas veces. Reciben una palabra profética para alguien, pero como no entienden esta parte importante de la interpretación, intentan decirle a la gente qué hacer y cómo comportarse de acuerdo con su profecía. Ese no es su trabajo. La interpretación queda para quien recibió la profecía.